Sabes que soy un huracán. Sabes que siempre estaré hasta el final. Y nunca jamás me harán caer. Lo llevo en la sangre y a fuego en la piel. Hola, buenas tardes. Aquí, matando el aburrimiento. No, no se oye ni a ti ni a mí, se oye música. Porque lo tengo puesto. A ver. Va, sí, sí se oye, pero con retraso, sí, vale. Sí, con retraso, sí se oye. Sí. A ver. Va, sí, sí se oye, pero con retraso, sí. Vale. Sí, con retraso, sí se oye. A ti no se te oye. Vale. Nunca jamás me harán caer. Lo llevo en la sangre y a fuego en la piel. Hola, hola, ahora sí. Hola, sí, ahora sí se me oye, por fin. A ver, mami, ¿me oyes? A ver. Hola, 1, 2, sí, yo creo que ya sí se oye, ya sí suena. Bueno, pues ya estamos aquí metidos, por fin. Sí, ahora sí. Por fin. Bueno, pues eso, que íbamos a hablar de música y nos hemos retrasado un poquito por problemas técnicos. Las cosas del directo, como siempre. Bueno, mami, ¿qué nos cuentas? Pues nada, que aquí esta reclusión, pues habrá que pasar a lo mejor posible. Vamos a echarnos unas risas, a escuchar música. Bueno, y cuéntanos tú qué música escuchas, aparte que esa sé que la escuchas seguro, de la de Media Luna. Pues mira que no escucho yo mucho Media Luna, ¿eh? Ya, los escuchas en directo, que es mejor. Pues no sé qué decirte, escucho mucha música española. Bueno, pues venga, a ver contándonos grupos y a ver si tenemos algo y lo vamos poniendo por aquí mientras. Pues mira, escucho mucho Morty, Fantástico Hombre Bala, Inmune, Tao, Armenia, No Funquillo, música moderna. Bueno, de hecho algunos están sacando disco prácticamente a cena. Sí, O Funquillo ha sacado disco hace nada. Por eso te digo que tan antigua no es como muchos a lo mejor se puedan pensar. No, hombre. Es moderna, me refiero de grupos que suenan actuales, que son del siglo XXI, como digo yo. Efectivamente. Además, en O Funquillo hay que decir, para quien no lo sepa, que no es por desmerecer a nadie, ¿no? Pero si no es el mejor bajista de España, casi. Uno casi de los mejores. ¿Eh? El señor Pepe Bao, para quien no lo sepa. Que yo, por cierto, tengo que decir que yo la primera vez que lo escuché en directo era en una fiesta por ahí con un montón de gente. Iba yo con otra gente y lo estaba escuchando, no estaba viendo el escenario, no me quedaba el escenario en ese momento a mano ni a la vista. Y yo de repente empecé a escuchar unas bulerías que me sonaban a guitarra española. Y cuando ya pude asomarme a ver, porque me resultaba muy raro, porque era un concierto en concreto de Medina Zara, en la época que Pepe Bao estuvo en Medina Zara, y joder, y resulta que era Pepe Bao, que sonaba el bajo como si fuera una guitarra española. Sí, sí, es un artista. Yo he tenido la suerte de verle varias veces a él solo, con diferentes formaciones, no solamente con O Funquillo, y la verdad es que es una máquina. Pero de las grandes. Sí, sí. Le das un bajo y hace virguerías. Es que es un auténtico show el poder verlo y yo lo aconsejo a la peña, que vayan a verlo, pero en cuanto pueda. Sí, porque además, aparte de O Funquillo, hace muchas cosas en solitario. Sí, sí. Es que no para quieto el tío. No, no. Y con varias formaciones y tiene un montón de proyectos siempre. Sobre todo ahora en veranito, por el sur, por las terracitas y eso, es muy fácil verle tocar con otro tío o con otros dos tíos. Sí, sí. Además, sin ningún tipo de problema, eso me consta porque me lo han contado de primera mano, que ha llegado a algún sitio determinado y le han dicho, ¿te animas a tocar? Y se ha puesto directamente. Hombre, sí, sí. Sí, ya te lo digo yo, que vamos, yo casi todos los veranos lo veo. Y en Semana Santa, donde voy de vacaciones, suele tocar todos los veranos. Bueno, pues dime un temita de Funquillo para que lo pongamos por ahí. Pues pon uno del disco nuevo. ¿Cómo cuál? Que ahora mismo... Ay, ¿cómo se llama el que es el single? El de Hasta las Cejas. Por ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Pues venga, vamos a poner un poquito ese Hasta las Cejas, a ver que... A ver que esto va a la velocidad que va, que estoy en casa, ¿no? Tengo un equipazo tremendo, bueno, y valentito, poco. Valentito. Así que... Y bueno, pues... Luego seguimos contando alguna cosita más de música y de las cosas que se están haciendo por las redes, que se están haciendo muchas. De momento vamos a escuchar este Hasta las Cejas. ¿Te parece? Me parece bien. Pues adelante. Si quiere empezar. A ver, ¿por qué no suena? Esto es lo que tiene el tener las cosas preparadas de esta manera. El duende de Bernie. Sí, sí. No sé qué le pasa al duende, que no me quiere hacer caso. Supone que sería esto. No, no suena. Ah, sí, ahora sí. Ahora. Ahora ya sí. Dime si te gusta este juego. Some get the funk and the low. Dime si me. Dice Kiko que se una ahora. Pues que me busque por Skype. O a ti y que se lo dimos a la llamada. Ricardo, ¿quieres asomarte y nos cuentas algo? Seguimos por aquí otro ratito a ver qué vamos liando y qué vamos haciendo. De momento puedo decir que se nos ha unido por aquí también un señor de las baquetas. Un señor que se lía a dar palos uno tras otro y todos los que hace falta. Pero eso sí, efectivamente, y dándole mucha, mucha tralla. Él es Ricardo, batería de Media Luna. ¿Y de dónde más? Porque me he enterado de que te has metido en más sitios. ¿Cuál de ellos? Porque hay varios. La de David Flores, del corazón. Uh-huh. Que es para... que en principio era para el 25 de abril, ¿no? Pero me temo que ese día no se va a poder hacer. No, ya te digo yo, es que las medidas que hay son hasta el día 26, con lo cual el día 25 pues no va a poder ser. Así que... Sí, no, el 26... Ah, bueno, claro, que es el 25 de abril, pero va a estar complicado para entonces todavía, pienso yo, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, ¿y qué más haces por ahí? Y tanto. De hecho, yo estoy, pues eso, estamos ahí que si teletrabajo, que si no, porque nuestro trabajo es presencial también, no obligatoriamente. Entonces, pues estamos a turnos, por así decirlo, no vamos cambiando el que le toca ir con el que tiene que estar trabajando desde casa. Y bueno, que hablando de música, hemos hablado de Ofunquillo, hemos hablado de Pepe Bao, por supuesto, y habíamos comentado así por encima de Media Luna, que yo sé que David precisamente os ha puesto como cabecera de su programa, y por qué no, con el tema que hiciste para la asociación, ese corazón. Bueno, y como ya que estamos, ¿cómo surgió la idea de hacer ese corazón? Y sin casi, yo creo. Y dijo, aquí tengo yo esto. Uh-huh. Se le ha puesto una letra espectacular, que creo que la letra es de Chemita. Uh-huh. Y ahí está todo. Grabado en el estudio, todo pagado, todo por cuenta de la banda, sin ningún interés. Y ya sabes, buscando un gran fin. Lo que pasa es que esto, como no está de moda en la música española y menos en el rock, pues no se sabe, no se publicita. Claro, ese es el problema, que el rock en este país como que publicidad cero o menos. Además que sí, así es. Está llamando Kiko y dice que no está disponible, Berni. A ver, si lo encuentro, porque... Y es que me tendría que agregar primero, yo creo, o agregarte a ti, porque no, es que no le veo. Está llamando Kiko y dice que no está disponible, Berni. A ver, Kiko, si nos estás oyendo, agrégame por ahí. Es que no sé cómo puedo ver esto, a ver. ¿Cómo puedo ver aquí? A ver, dice que sí, que por Skype. Ajá. Pues que... pero me ha buscado y me ha encontrado. Dice que sí. Pues es que no me llega nada de él. A ver yo. ¿Cómo se hace esto más pequeño? ¿Aquí? A la izquierda te sale la lista de contactos y pinchas en las tres rayitas. Bueno, como podéis ver los que nos estáis escuchando en pleno directo y aquí intentando, pues eso, que se nos vaya agregando gente y que charlemos un ratito y echemos un ratito lo más divertido posible, que falta nos hace por lo menos pasar ratos y entretenernos un poquito entre todos. Como podéis ver los que nos estáis escuchando. Así que, a ver, ese Kiko. Bueno, voy a poner otra cancioncita, no sé. A ver si encuentro el corazón ese que tenemos por ahí. Que lo escuche, ¿no? Sí, que sí, adelante con ello. Vamos a ver por dónde es. Lo tengo. Berni. Sí. Y luego tienes que darle caña al resistiré, pero a la nuestra, a la del rock. No, el medio ya se ha encargado de publicitar, que es la de la parejita de románticos. Vamos a poner la otra, la nuestra, y todo el mundo en su muro y en el perfil y en Instagram y en Facebook, que se escuche también la nuestra. Dice que te ha escrito un mensaje. Pues no me ha llegado ningún mensaje de él. De publicitar, que es la parejita de románticos. Espérate, sí. Ahora me está entrando. Es que a todo no puedo. A ver, Kiko, ¿dónde estás? Que no te veo. Un mensaje. Me ha hecho una llamada, pero no me ha dado tiempo a cogerla. A ver, aquí. Tampoco lo veo. Que me vuelva a llamar, porfa. Dile. Que si no. Estoy buscando lo de corazón también. No me da tiempo. Ahí la ha dado. Esto no me da tiempo. A ver. ¿Dónde estás? Que no te veo. A ver, en vídeos por aquí. A ver si lo encuentro, que no lo encuentro. Olín. Encuentro, creo que esto es cuando se hizo la presentación de este tema en directo y en los estudios de Revi Rock, en nuestros estudios. La dejo solo. Oh, tronco. Bueno, pues aquí estamos de nuevo. Si esto me quiere dejar, que no sé si me deja o no me deja. Sí, se me oye por la radio todavía. Y esas cosas, ya conseguí arreglar el micro y todo, ¿eh? Esto es increíble. Bueno, pues deciros que tenemos, también se nos ha agregado a la conversación y a este ratito, Kiko Agar. Buenas tardes. Buenas tardes, compis, audiencia, oyentes, amigos, compañeros, ¿cómo estamos? Bueno, para quien no lo sepa todavía, Kiko es el técnico y que está también colaborando con Rock and Custom, el programa que tenemos nosotros en Revi Radio los miércoles de 5 a 7. Sí, señor. Y tienes a tu compañera, Mamen, aquí al otro lado también. Estamos haciendo una conversación a tres o cuatro por aquí por el Skype. Sí, aquí andamos. Sí. Me ha mandado un mensajito Mamen echándome la bronca, diciéndome furcia vikinga. Me has dicho furcia vikinga, cobarde, desertor, algo así me has dicho. Hala, los secretos. Eso es normalmente es lo más bonito que nos decimos en el programa nosotros, o sea que está bien. Pues no está mal entonces. Está bonito, hay amor, se tiene que ver el amor se tiene que respirar, sobre todo en la radio que no se ve, se tiene que sentir. Efectivamente, pero Kiko, te voy a decir una cosa, le podemos echar un poquito la bronca a Mamen porque todavía no ha sonado nuestro cri-cri por ahí. ¿No ha sonado el puticornio rosa? El puticornio rosa no ha sonado. Claro, pero tiene... A ver, ahí tengo... Te voy a decir, Bernie, que lo del puticornio es que tiene su sentido. Y yo entiendo que estando contigo, Mamen, no le haya hecho falta hacer sonar el puticornio rosa. Claro, es que porque no está Pablo. Tú eres bastante más comedido que Pablo y que yo. Entonces es lógico es que Mamen es que no haya tenido que golfos. Cortar un poco. Es que soy muy golfos. Sí. Es que lo del puticornio, no sé si sabes que lo utiliza Mamen un poco para ponernos en nuestro sitio cuando se nos va de las manos. Es que tiene que haber alguien con el látigo ahí para que no os desmandéis. Es que Pablo pisa el acelerador y madre mía. No hay quien lo pare. Así es. O sea que digamos que Mamen es la mente sensata del programa. Bueno. Bueno, vale, si quieres llamarla así. Es una manera de contarlo. Ay. Bueno, os iba a decir, ya para que la gente que nos esté escuchando y que vaya sabiendo un poco, pues, qué es Rock and Custom, qué se hace, a qué os dedicáis, qué gente lleváis y esas cosas. Bueno, pues no sé, la verdad es que como me acabo de agregar a la conversación, no sé si había Mamen explicado un poquito cómo vamos. No habíamos contado nada todavía de Rock and Custom. Hemos hablado de Ofunquillo, de Pepe Bao, de Media Luna, se nos incorporó Ricardo también por ahí. Ajá. Y no hemos hecho más. Muy bien. Bueno, pues respecto al programa, pues el nombre lo dice, yo creo que prácticamente casi todo. Porque sí, hablamos de rock, por supuesto. Además, me han pegado unas buenas curradas ahí en el programa con nosotros a ese respecto, que es la parte musical. Y luego tenemos el custom, de Rock and Custom, que hablamos de motos. Y luego está la parte base básica, lo que es el elemento principal del programa, que son nuestros comentarios subversivos fuera de tono y fuera de lugar casi continuamente. Que la estáis liando ya. Siempre. Es divertido. Pues, la verdad es que sí, rompemos un poco una línea típica de radio, intentamos hacer pues eso, un poco más de sentido del humor, un poco más de la calle, sin mantener las formas. Si hay que soltar alguna burrada, se suelta, y si no hay que soltarla, también se suelta. Lo que haga falta. Entonces, bueno. Claro, y bueno, pues en el programa estamos Mamen, que está aquí con nosotros, está llevando sobre todo tema de música junto conmigo, y luego en el apartado de tema de custom de motos está Jero, que no está con nosotros, pero que dijo que iba a intentarlo, pero se le complican las tardes al pobre. Entonces, bueno, pues él lleva un poco más el tema de motos. Solemos invitar a alguien de agente de motoclubs, pues o bien porque hay algún acontecimiento, o bien o porque quieran hablar de alguna temática concreta del tema de motos, bien de protección, de relación, de, no sé, temas generales de motos. Y bueno, Pablo, que hace un poco de enlace conductor y enlace desconductor del programa. El liante más liante, ¿no? Y también es el que dice el teléfono. Bueno, eso, eso. Que por cierto, no nos podéis llamar por teléfono porque aquí no tenemos el teléfono de la radio, lo tenemos allí en los estudios. Hombre, poder pueden llamar, pero no le vamos a contestar. Todo hay que decirlo. Efectivamente, sí, también tienes toda la razón del mundo. Que es imposible, es inviable. Tendríamos que haber hecho un desvío de teléfono o una cosa de esas. Se podría. Déjalo, Berni, déjalo. Porque ya bastante lío tienes. Para liarlo como un poco más. Tienes más charcos. No, oye, pues por lo menos es lo que digo. Tenemos que pasar este tiempo, pues vamos a pasarlo lo mejor posible y que la gente que nos quiera escuchar y nos escuche, pues que también tenga su ratillo de estar fuera un poquito de la rutina que estamos teniendo que tener. Y si no, pues no, aquí no pasamos una hora entretenidos nosotros. Efectivamente. Efectivamente, mira, por ahí me ha llegado noticias para la gente que se anime a hacer cosas de una serie de personas que van a hacer, no sé si vía Skype o vía WhatsApp o cómo lo van a hacer, un Tu Cara Me Suena familiar o entre amigos y tal y cual a distancia. Oye, es otra manera. Ay, qué bueno. O sea, nos disfrazamos y bailamos y cantamos. Lo que haga falta. Venga, Kiko, ¿tú de qué te disfrazas? Pues no sé, yo llegado el momento me podría disfrazar, además el sonidito no me sale mal, me podría disfrazar de puticornio rosa. Me va a hacer hasta de puticornio. Oye, esa tos, Berni, esa tos no me gusta nada, ¿eh? Me suena a coronavirus, macho. El tema es que esta tos lleva conmigo ya mucho tiempo y todavía no estaba ni inventado el coronavirus. Es de confianza, ¿no? Es de confianza, sí, ya es de casa. Así que... Está bien. Oye, pues no os lo he dicho, pero os voy a dar una primicia primiciosa, como decía Goma Espuma, cuenta, aquellos cuenta. Si te acordáis. Os voy a dar una primicia primiciosa. Si todos los factores y todos los indicadores son correctos, por mi casa ya hemos pasado al coronavirus. Ah, ¿pero ni os habéis enterado o sí os habéis enterado? Sí, hemos tenido fiebres, hemos pasado 3 días de dolores y de malestar general bastante aceptable, un poquito de tos y poquito más. La verdad es que nada con lo que tiene que haber es por ahí, sobre todo en hospitales, con problemas respiratorios severos. Yo estaba preocupado porque soy asmático, tengo problemas de asma y los catarros se me suelen complicar bastante, pero por suerte no ha habido que lamentar mayores consecuencias. Bueno, pues mejor que sea así y nada, y a seguir confinado y ya está. Sí, sí, confinado y combinado. Vamos, confino y combino. Y... Efectivamente. Y con whiskado. Qué rápido más pillado. Así que sí, la verdad es que han sido solo 3 días realmente. Tuvimos picos de 38 y pico de fiebre, cosas así. Y los dolores, pero tampoco ha sido, ya os digo, que tampoco ha sido pues como si hubiera sido una gripecilla de esas que te pasas 3 días así medio tonto, medio para allá. Sí. Y ya está. O sea que dentro de lo malo, gracias, Ben. Pues mira, ya eso que ya lo tienes pasado. A lo que no sé ya si se puede volver a pasar o no, porque si no se puede volver a pasar, pues mira, pues ya perfecto. Otra cosa es que me digan, si lo pillas otra vez dentro de un mes, qué putada. Pues eso es algo que todavía no tienen claro. Si se repite... Se contagia 14 días después todavía. Lo puedes contagiar. Ah, contagiar sí, pero estando en casa confinado, sabiéndolo pasado todo... No, a la vecina de arriba como la vea la tos en todo el hocico, pero vamos... Esa es la que pone reggaetón, ¿no? A todo trapo. Bueno, esa es la que pone reggaetón y la que anoche llegó a las 4 de la mañana y estuvo jadeando como una perra hasta las 6:30, 7:15. Joder. Pues qué alegría, ¿no? Sí, la verdad es que sí, sobre todo cuando te desvelas, macho, porque entra, no sé dónde vendría, no sé qué cojones hace a esas horas con tacones. Que la oyes, claro, pues son casas, tío, es la vecina de arriba, entra con tacones. Pues ya ves, yo no sé a qué se dedica la mujer, no quiero saberlo, mejor dicho. Pero sí, estuvo ahí hasta altas horas, bueno, bajas horas de la mañana o altas horas de la noche, como quieras verlo, sí. Dándolo todo la tipa. Sí, es una máquina, macho, dándolo todo ahí, la señora, valiente. ¿Se pueden decir palabrotas en tu programa, Berni? Este no es mi programa, es el programa de bueno, todos. Ah, bueno, sí, cierto, vale. Sí, es que claro, como no es mi hora y no es mi día, me veo desubicado, macho. Claro, no, pero hemos dicho que todos los días de 7 a 8 vamos a intentar por lo menos estar un ratito aquí con la gente y que la gente nos escuche, ¿no? Vale, vale. Aunque sí, sea no, decir tonterías, aunque sea como ayer que estuvimos con Armando, que nos estuvo hablando de los temas legales que nos pueden llevar la desobediencia de las leyes que se han impuesto. Nos estuvo hablando del cabreo que tienen los abogados de oficio, que están pues los juzgados masificados y encima sin ningún tipo de protección y cosas de estas. Hoy estaremos con vosotros, mañana no sé lo que haremos, ya lo iremos hablando entre todos un poquito, ¿no? Okay. Y lo que sí también, de momento ya tengo uno seguro para el martes que viene. Estoy en contacto esperando confirmaciones de otros artistas que sabéis que están haciendo conciertos en directo por las redes. Bueno, pues ya tenemos para el martes que viene el señor Pablo Perea de 7:30 a 8 estará haciendo un mini concierto desde su casa y contándonos cositas y cosas de esas. Así que lo vamos anunciando y los iremos anunciando los que vayamos confirmando, porque evidentemente ellos lo emiten en abierto por las redes, pero lo lógico para transmitirlo nosotros es que nos den ellos su propia autorización. Claro, claro. Qué bueno, tío. Joder, qué bueno. Qué puntazo. El caso es movernos y que hagamos algo por pasar un rato todos, ¿no? Sí, la verdad es que ya... Yo tengo grabado el concierto entero de Morty y de Víctor, si lo queréis poner algún día para rellenar un hueco. Ah, pues ¿cuándo va a ser? ¿O cuándo es? ¿O qué? Dime. Pues no sé, Ricardo. ¿Tú que lo tienes grabado? ¿Cómo se puede hacer eso para que a lo mejor lo podamos emitir? El concierto entero de Morty y Víctor. Pues eso se lo paso yo. Me lo pasa a mí y yo. Lo he editado en gran calidad y ya está. Claro, se lo paso por un WeTransfer. Efectivamente. Pues lo edito que no creo que vaya a tener tiempo, ¿eh? Ajá. No creo que vaya a tener tiempo de editártelo. No, y te lo paso por WeTransfer. Vale, pues perfecto. Y ponemos otro concierto más para que la gente también escuche música en directo. Mira, Kiko, lo vas a poder escuchar al final, ¿eh? Mira, lo que pasa es que no me habías dicho que lo tenías, si no te lo habría pedido yo ya. Porque me acabo de acordar. Que Ricardo nos lo pase por WeTransfer a los dos. Claro, lo paso por WeTransfer. Claro. ¿Eh? Coméntaselo a Morty a ver si se va a mosquear la banda. ¿Pero por qué? Pues yo qué sé, pues estamos en la radio, distribuimos cosas que no son nuestras y no sé. Pero si yo pregunto, no vaya a ser. Ese es el típico booklet de toda la vida grabado. No, porque aparte tú se lo pasaste a Víctor, ¿no? No me acuerdo si se lo pasó. Que ellos lo saben, que lo grabamos entero, o sea que no hay problema. Uh-huh. No, pero que aparte que está en YouTube, está en todos los sitios. Hoy en día está en YouTube, ya hay todo. El material ya, digamos que fluye por todos los sitios. Uh-huh. Otra cosa es que, claro, los artistas que no están en el medio star, pues no se benefician de ello, efectivamente. Ese es uno de los problemas que hay. Claro, Pero no es culpa de nadie, es culpa de cómo está el negocio montado, que para llevarte un euro tienes que tener 100 millones de reproducciones. ¿Nada más? Bueno, a lo mejor me he quedado corto. Por eso te digo, porque lo que se está revirtiendo en los artistas es 0, coma. Por eso. O sea que... Incluso de las ventas de los Spotify y demás, que no sé si habrá muchas o no. Todo. Es verdad que está muy bien montado el negocio. Sí, está muy bien montado para el que pilla. Para los que están bien montados. Ese es el tema. Pero... A ver, cuando montáis un negocio, ¿para quién quieres que gane pela? ¿Vosotros que lo estén montando o el hijo del vecino? Hombre, si el hijo de vecino me da parte de su material para venderlo en mi negocio, lo lógico es que le pague lo que me vende, ¿no? Ya, bueno, sí, pero eso es una sociedad, tío, de esas que son no menos que... A ver, espera, que es que estoy a tres cosas. Una sociedad de esas que no se ven en la vida, que son pura... ideología y que no, y que es utopía, no me salió la palabra, que ni de coña vamos a conseguir eso, tío, pero eso pasa con todo, pasa con el gobierno, pasa con todas las instituciones, con los vecinos, ¿eh? a la vecina, ¿qué más le da? Ponerse unas zapatillitas y quitarse los tacones a las 6 de la mañana cuando llega a su pero casa. Pero no tiene el mismo morbo. Vamos a ver, no es lo mismo. No es los lo mismo. Tacones son los tacones. Sí, no, y yo desde luego no me iba a cagar en su familia. No te acordarías de ella. No te acordarías de ella. Hombre, claro, fíjate. Así te acuerdas siempre de la vecina, de los tacones y de alguna cosa más. Fíjate, qué bonito tener en tu mente a los vecinos, ¿verdad? En tus pensamientos. Claro. Ahí. La vas a echar de menos cuando se vaya en el fondo y lo sabes. Un abrazo en este momento para los muros y su tema. Mira a la vecina, mira la que buena está. Si sí, sabes lo peor, que es que no está buena. Es que si estuviera buena, tío, pues la daba palmas, ¿sabes? Si estuviera buena, lo mismo, ni me quejaba y daba palmas, ¿sabes? Pero no es el caso, encima. Es que no puede ser eso, no puede ser eso. ¿Cómo eres, Kiko, de verdad? Lo queremos todo y no puede ser. Oye, ¿has dicho que estabas haciendo tres cosas a la vez o lo he oído yo? Sí, es que me he hecho un implante. Antes de que lo digas tú, mamen. Me he puesto medio cerebro de morena. Ah, vale. Solo me queda medio de rubia. Así cualquiera, tío. Eso claro, no... es que si no. Mamen me lo ha preguntado porque sabe que de forma normal yo tres cosas a la vez no. Y mira, estaba haciendo tres cosas de hablar. Y rubio, es imposible. Vamos a ver. Yo estoy convencido de que Kiko es capaz de hacer tres cosas a la vez. Aunque no lo creáis. Gracias, Messi. Soy capaz de apostar. Fíjate, es capaz de respirar, lavarse y manchar todo el baño a la vez. Ah, bueno, eso sí. Y alguna cosa más por el camino también podría hacer. O sea, que podría hacer hasta cuatro, fíjate. Hasta cuatro. Vamos, fíjate. Estoy que me salgo. Para que luego digan que no somos capaces de hacer varias cosas a la vez. Te estás haciendo mayor. Si es que, qué mala idea, mami. Qué mala idea. Esto es para no parar. Ay, chique. Bueno, chicos, no sé, ¿se os ocurre alguna cosita más de la que podamos ir preparando para estos días? O buscar a alguien, o que alguien que nos conozca o que conozcáis, que le podamos invitar para una charlita aquí de este tipo. Ah, pues sí, podríamos mirar. Claro. Que claro, un día de estos. Claro. Sí. Y a ver si engañamos a alguno más y hacemos una multiconferencia aquí por Skype de la mayoría de la gente de la radio también. Claro, sí. A ver si le engañamos a Jero mañana. Luego le voy a dar un poquito de caña. Dale caña. A ver que si. Total, mañana. Es como si fuese a la radio, pues que la haga desde su casa, ¿no? Sí, lo único que empezar a la hora que termináis. Bueno. Y ya está. Pues a lo mejor hasta le viene mejor. Si va a estar en su puta casa, si no creo que tenga mucho más que hacer. Claro, si no tendrá muchas cosas que hacer. A ver, eso es como todos. Yo, pues por las tardes tengo este ratillo más o menos libre y entonces, vamos, he dicho que íbamos a tener este ratillo libre para hacer esto y aquí estoy metido enclaustrado en la habitación, la familia la tengo en el salón viendo la tele o jugando, no sé lo que están haciendo y... Están amordazados, confiésalo, que están amordazados. Ah, no sé, ahora cuando terminemos saldré a ver qué es lo que hacen, porque yo a continuación me toca cenar e irme, que esta semana me toca ir a currar. ¿Qué le vamos a hacer? Perdonadme, chicos, que me estoy descojonando de risa porque viene mi hijo, me dice: papi, la de arriba está cantando y qué mal canta la tía. Así por lo bajín y para que no le oyerais. Por si acaso. Es que... Encima que es que hasta canta mal, si es que lo tiene todo, si es que... Ay, qué paliza más rica. Vaya lujo de vecina que te has buscado. Sí, tío, y además es que no sé si por lo menos fuera de las típicas vecinas que cuando necesitas sal o vino o lo que sea, la das un toque y te la da, pero qué va. Ni eso, en fin, ¿no? Ni eso. Joder. Oye, estaba pensando cuando decíamos lo de ver cosas, hacer cosas, no sé qué, el otro día me mandaron un vídeo buenísimo, ahora con todas las redes sociales que están que echan humo, lógicamente, por el parón que hay ahora mismo de todo un poco, y un tipo... que salía adelante de la cámara diciendo, pero vamos a ver, si es que lo de las iniciativas sociales, los bingos en las comunidades, los karaoke, las orquestas en las terrazas, están muy bien, Pero está muy bien en Italia, que llevan 10 o 12 días encerrados, pero nosotros llevamos medio día. Cabrones, ¿qué vais a hacer dentro de 10 días cuando estemos hasta la polla de bingos, de orquestas? Y me descojonaba, y la verdad es que... Una locura va a ser esto. Claro, claro. Pues yo lo ya que estoy... vivís en pesos todavía, pero imagínate los que vivimos en chales, que solo tenemos un vecino a cada lado, no podemos hacer nada. Y encima, si el de al lado es gilipollas, pues... Por lo menos tienen más espacio, macho. Los que tenemos un piso tenemos las cuatro paredes y no tenemos eso más. Sí, el día que hace bueno, porque ayer y hoy es como si viviese en un piso. O peor. También. O peor, porque si sales al patio encima te puedes manchar. El sábado sí, el sábado se estaba muy bien al sol, pero... Nada, pues habría que en los que no tenemos ese patio, que por lo menos no te da ganas de salir a la calle y esas cosas, que da mono. Que decía que habría que preparar que sí, pero bueno, tú vas a trabajar. Sí, no me queda más narices. A ver, que Kiko iba a decir algo, no sé el qué. Sí, que decía que habría que preparar una especie de programa, de actividades, macho, para que precisamente que no nos pasara esto, que ahora hagamos muchas cosas y luego entonces habría que, estaría bien echar un ratito y preparar un, como además tenemos un chat ahí, pues si nos están oyendo el resto de los compañeros, si no lo hablamos por el chat y mañana pues podríamos decir un poco también la audiencia que esté por aquí, preparar una serie de actividades para la semana que viene, por ejemplo, que todavía nos tocará así, que nos tocará estar así más, pero bueno, para la semana que viene a lo mejor preparar una especie de programita, de decir, o sea, un programa de temporal, quiero decir, no un programa de radio, sino sí, un programa temporal, diciendo un poquito qué podemos hacer a lo largo de la semana y dejar las cosillas cerradas y que la gente, oye, sepa qué va a haber y diga, ay, qué bueno, mira, tal, pues como hacemos normalmente en los programas de radio, podría estar chulo. Pues sí, la sí, verdad es que debemos de hacer algo de eso. Además, bueno, menos el martes de 7:30 a 8, que tendremos a Pablo Perea, eso garantizado. El resto de días los tenemos libres, así que invito a todos a darle al coco. Y genial. Oye, lo de Pablo Perea, ahora hablando así sí, de todo un poco, ya que aproveche la gente y que sepa cómo va. ¿Qué es? ¿Que ellos hacen conciertos que online habitualmente y nos vamos a conectar o cómo va? No, vamos a ver. Ayer él anunció por su Facebook que para el martes que viene pedía que va a hacer como 5 o 6 temas, una cosa así, uh-huh, y va a contar alguna serie de cositas a lo largo de esa transmisión a través del Facebook. Entonces yo me puse en contacto con él, que ya nos conocemos hace ya un tiempo, y le dije, oye, ¿qué te parece si retransmitimos el concierto al mismo tiempo por la radio? Y me dijo, pues me parece genial. Y pues nada, pues lo haremos, evidentemente. Pero eso lo están haciendo muchos grupos sí, estos sí, días, ¿eh? Sí, por eso yo, de los que me voy enterando con tiempo, como es el caso, pues me pongo en contacto con ellos y espero que me respondan y esas cosas, para poderlo retransmitir por la radio. Pues muy bueno, tío, mola, mola, mola. Habría que, pues podríamos, fíjate, buscar la opción de encontrar más cositas así y a lo largo del día y así que nuestros oyentes puedan también. Qué guay. Mola, mola la iniciativa, está chula, está chula. Pues, yo lo que pasa es que tendría que ver para hacer alguna cosilla así con alguno de con algún guitarra o algo, algún acustiquillo así, estaría chulo, pero tío, tendría que ser online, el guitarra por ahí fuera, yo por aquí y luego retransmitiéndola a la radio, estaría chulo, pero hostia, qué lío, ¿no? No, por medio de Skype. Yo si queréis un solo de batería. Tutuca, tutuca, tutuca, tutuca. Que no falte de nada. Que no nos falte de nada. No, oye, pues lo voy a mirar, lo voy a mirar y lo vamos a ver para la programación de la semana que viene. Hacer, yo que sé, 4 o 5 temitas, cosa, poca cosa, una, pues eso, para echar un rato distinto y por ver a ver cómo se puede hacer y probarlo. Puede ser buena idea. Cada uno en vuestra casa por el Skype, ahí va, pues molaría. Se puede hacer perfectamente. De hecho, a ver si me acuerdo quién era. Ayer o antes de ayer lo hicieron. ¿Quién era? ¿Fran Postigo, puede ser? Ni idea, no lo sé. No sé ahora mismo, no me acuerdo ahora mismo quiénes eran. Eran un dúo y cada uno desde su casa hicieron un temita a dúo. Ahí. O sea, tenemos ellos un cantante Skype y un batería. Nos falta un guitarrista y un bajista. Sí, no estaría mal. Oye, conciertos en directo. Una jam online. Pues estaría guay. Pues nada, ir moviendo hilos que tenéis vosotros más contactos y así conocidos, porque sin ensayar ni nada tendría que ser mejor gente que os conozcáis, ¿no? Para poder hacerlo. Claro, sería lo suyo, sí, sí. Pues nada, pues os emplazo para que... Bueno, pero eso se queda un día, se prueba un día, se ensaya sin emitir y punto pelota. Y ya está, por eso. Claro. Pues... Estado de alarma jam. ¿Cómo no va a ser? Tomar nota, tomar nota. Oye, pues no lo vamos a descartar, ¿eh? No lo vamos a descartar. Vamos a dejarlo ahí en stand-by, a ver qué pasa. No, en stand-by no, a moverlo, majo. Bueno, en stand-by quiero decir que... Igual si se lo digo se anima también. ¿El que qué? ¿Que qué? Perdona. Mi vecino de enfrente es bajista, igual si se lo digo se anima. Pues sí. Ah, pues mira, es otra opción. Todo puede ser. Oye, que toca salir a la terraza a aplaudir, que estamos con los aplausos. Sí, son las 8. Bueno, pues ya cortamos aquí, salimos a la terraza y dejamos el muro con mira a la vecina y ya está. Perfecto. Mañana más. ¿Vale? Un abrazo para todos. Hasta mañana. Un abrazo, chao. Chao.